creer. Desde ayer, nací el giorno, un giorno moya, siempre llega de ritro. ¿Para qué? Para verla. ¿No la ve desde aquí?